De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Bueno, acá estamos en nuestra nueva edición de radio a radio, el ciclo de entrevistas que organizamos y creamos y acumulamos con saberes, con experiencias, con un poco de conocer las radios de la red de radios rurales, las que conformamos la red. Y estamos en este momento con Radio Ecos de mi Pueblo de Jujuy, de la mano de Ernesto Flores, que está allá en el norte esperándonos para saludarlo. Así que bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a vos, a toda tu audiencia, y bueno, un placer conectarme con ustedes. Bueno, igualmente un placer para nosotros también, para conocernos, para hacer redes, tender lazos, que esa siempre es la idea. Bueno, la idea de conversar con ustedes es que nos cuentes un poco cómo viene el proyecto de la radio, hace cuántos años está vigente ese proyecto, y bueno, ¿cómo es ahí el grupo que lo conforma? Bueno, nosotros tenemos hace del 2015 que se inauguró radio, hasta ahora, bueno, ya va a cumplir 7 años, y bueno, el proyecto de la radio nace un 28 de junio del 2013, renacía un sueño de una radio en el fuerte. Este deseo fue transformado con un compromiso, trabajo, a partir de instancias con participativas promovidas por los propios vecinos. Y bueno, ahí le estoy contando un poquito cómo nace la Radio Ecos de mi Pueblo. Y bueno, vecinos y los organismos nacionales trabajando en un territorio de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Ajá. Bueno, el proyecto nace de la radio, de la radio comunitaria Ecos de mi Pueblo, ¿ves? Eso fue el 28 de junio del 2013. Y después, el 2015, en el 2015 ya llegaron los equipos y bueno, sale al aire Ecos de mi Pueblo. Ajá. ¿Y cómo organizaron ese funcionamiento? ¿Tienen programación en vivo? ¿Hacen programas ahí la gente de la comunidad? ¿O son un grupito de vecinos y vecinas que llevan adelante, bueno, la operación técnica? ¿Cómo lo organizaron? Y por ahí si tienen que quizá enlatados, otros programas de otras radios. No, son programas locales, nomás de acá. Hay un programa que sale todos los días de 8 a 11, que sería con informaciones locales, nacionales, provinciales, un programa de todo un poco. Ese programa está todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, teníamos un programa y ahora está con otro programa más también, también un magazine así, ¿ves? Con también que está al mediodía. Y después, bueno, en ese tiempo había 4 programas de radio que, bueno, estaban los dos esos de que estaban de lunes a viernes, y después teníamos un día sábado. El sábado teníamos también uno a la mañana y otro a la tarde, el fin de semana. Era uno que se llamaba La Mañana del Sábado. Después un programa folclórico, por esta zona es mucho folclore, de la música más gaucha, digamos, acá en el lugar. Había un programa de costumbres de mi tierra, que estábamos con grupos en vivo que venían de distintos lugares aquí a hacerse conocer en la radio, para ser más conocidos. Así que bueno, eso estaba funcionando muy bien. Bueno, y pasó hasta la pandemia y después, bueno, quedaron muy pocos los programas de radio. Ahora actualmente tenemos 2 programas, de lunes a viernes, y bueno, y el fin de semana tenemos uno. Bien, perfecto. Y contame un poco cómo es el lugar donde están ubicados. ¿Tienen un edificio para la radio? ¿Está ubicada en algún lugar, digamos, físico, no? ¿Y cómo es ese paisaje, el lugar donde están ubicados? ¿Es una zona rural? ¿Tiene habitantes, población? ¿Cómo es esa población? ¿A cuántos kilómetros se encuentran? ¿O bueno, en qué cercanías tienen la urbanización, no? ¿El pueblo más cercano? Un poco eso. Bueno, nosotros estamos acá en, en el departamento de Santa Bárbara. Estamos a 120 kilómetros de la capital de San Salvador. Y bueno, acá es un lugar verde, unas yungas, estamos en un lugar muy verde. La radio está ubicada en un predio de 2 hectáreas, donado por el municipio. Tenemos un predio de 2 hectáreas, está ubicada la radio ahí en ese lugar. Y bueno, ahí estamos con tenemos una parte de producción, la parte de comunicación y la parte también del turismo rural. Qué bueno, qué genialidad. O sea, que es de ustedes el espacio para poder tener la radio. ¿Y han levantado una oficina, un estudio de radio? Sí, tenemos una casilla, una prefabricada que tenemos ahí, Genial. en el predio. Bueno, la radio está solita, está en el predio la radio, y después está la parte del camping al lado también. Bien. Y bueno, un espacio muy verde, muy lindo, donde se ve el cerro. Abrir las ventanas y tener el cerro Centinela al lado, al frente de la radio. Ajá. Tenemos un semejante cerro ahí que es el Centinela. Y estamos nosotros entre el medio, estamos el Centinela y la Serranía de Santa Bárbara, que sería. Ahí está Y ubicado el ahí, pueblito llamado. en ese lugar de Santa Bárbara, donde vos me decís, ¿qué población tiene? ¿Cuánta gente vive en ese lugar? Y este lugar somos como 600 habitantes acá en el pueblo. Tenemos comisión municipal, tenemos escuela secundaria, tenemos escuela primaria, tenemos cajero. Bien. ¿Qué Y más están a tenemos? 120 kilómetros de la capital de la provincia. A 120 de la capital de la provincia. Sí. Y ahí en el predio donde está la radio no tienen conectividad. ¿Cómo es la llegada de internet y de lo que tiene que ver con la conectividad para el afuera, ¿no? Sí, es un problema, ¿ves? Porque la verdad que de un tiempo teníamos hasta el año, no, hasta antes de la pandemia teníamos del municipio que teníamos el país digital que nos mandaban del municipio, nos hacían llegar la señal hasta la radio. Teníamos un router que recibíamos la señal de la antena del municipio a la radio. Pero ahora no sé qué pasó, pero estamos sin los chicos. La verdad que sus informaciones las bajan en sus casas o por ahí por internet de personal, así que se bajan sus informaciones para poder transmitir en el programa. Claro, se Eso. dificulta. También, bueno, hablábamos justo y le contamos a la audiencia de paso que hablábamos al momento de poder coordinar esta entrevista. También, bueno, pensábamos en qué horario tener conectividad con Ernesto para poder conectarnos y poder llevar adelante esta entrevista, porque también es difícil con las radios rurales. A nosotros mismos nos pasa. Ayer yo estuve haciendo el programa y no teníamos internet en la radio. Nosotros, te cuento de paso, Ernesto, para que más o menos Sí. te des una idea de cómo es nuestro lugar. Estamos a 15 kilómetros de la capital de Río Negro, de Viedma, Río Negro. El estudio de la radio lo tenemos dentro de una escuela secundaria, es una radio escolar y comunitaria. El Refugio se llama, y estamos en el edificio de la escuela secundaria, a 15 kilómetros de la ciudad, en un camino del IDEBI, que es el valle, digamos, inferior. De acá de esta zona donde, bueno, hay producciones, hay un montón de cosas. Allá, ¿cómo vive la población? ¿Qué trabajo tiene? ¿A qué se dedica la gente de ahí, de este lugar de Santa Bárbara? Bueno, ahora esta zona es una zona ganadera, se dedica mucho a crear animales, a zona, bueno, a la crianza de animales, de vacuno, de chancho, ovejas, y también bueno, y la mayoría trabaja en la municipalidad, o sino también en las escuelas, pero son todas casi gentes nativas de acá que quedaron ya porque hace tiempo hubo una empresa, una forestadora, donde plantaron pinos, una papelera que, bueno, los pinos iban a la fábrica, a la papelera en San Salvador, así que, bueno, entonces en esos tiempos había mucha gente, mucho trabajo también, porque en las plantaciones, el tema del manejo de madera, y ahora no, ahora quedaron todas personas que son nativas de acá, del pueblo nomás. Bien, claro. Y una pregunta más que me olvidaba de respecto a la radio. ¿Qué dial tienen? ¿Cómo los encuentran ahí? Nosotros estamos en la 89.9. Ese es el dial de la radio. ¿La 89.9? 89.9. Igual que nosotros. ¿Ve? Sí, nosotros tenemos. En serio, nosotros somos la 89.9 acá en Viedma, Río Negro, bueno, en la zona rural, en el camino 5 del IDEBI, que era lo que te contaba, en el barrio del Juncal. La 89.9 justo, mirá vos, qué bárbaro. Bueno, y contame un poco cómo pasaron la pandemia, cómo fue la comunicación desde el lugar de la radio. Bueno, ahí en el pueblo me imagino que también al ser pocos habitantes quizá estuvo tranquilo. Bueno, no sé, vos contame ahora. ¿Y cómo fue la organización de la radio para poder seguir sosteniendo esta comunicación comunitaria? No, la radio ha seguido funcionando en el tema de la pandemia, bueno, con todo y siempre tratando de llevar a la gente todas las prevenciones, todo, porque nosotros acá quedamos aislados, el pueblo se cerró, se hizo portones donde no entraba nadie y no salía nadie al pueblo, así que bueno, la radio era fundamental, la comunicación con las personas, ¿viste? Que estaban afuera, que querían o mandar un mensaje o estar o necesitaban algo, bueno, ahí estamos en la conectividad con la radio, porque bueno, la señal de personal no es muy buena tampoco acá en el pueblo, así que bueno, eran mensajitos por la radio, las personas que estaban afuera, que estaban en otras provincias, mandaban un mensaje a su familiar en la radio, porque acá estábamos nosotros aislados, la verdad que no salíamos, salían las personas, o que necesitaban los víveres anuales, los otros negocios, a traer la mercadería y nada más, y no salía más nadie. Así que fue un caos acá en tema de la pandemia, porque, bueno, todo encerrado, todos no podíamos salir a ningún lado. La verdad que, bueno, pero la pasamos bien, gracias a Dios, no tuvimos casos acá en esta zona, capaz que hubo uno o dos casos. Ajá. Eso te iba a preguntar, si habían tenido muchos casos o cómo había sido. Bueno, no, dentro de todo tranquilo, entonces, bien. Sí. Bien. Sí, muy la verdad que bien, porque no hubo muchos casos graves acá tampoco, así que. Y respecto al financiamiento, ¿cómo subsiste? ¿Cómo se lleva adelante y se sostiene la radio Ecos de mi Pueblo? ¿Cómo es eso? Eso es un caso para nosotros, porque somos de una asociación que se llama Nativa, que somos 6 integrantes que estamos a cargo de la radio, todos los equipamientos de la radio. Bueno, el nombre está de la luz, sale a nombre de Nativa. Y bueno, es un caso conseguir, tenemos que trabajar con fondos porque no recibimos ninguna ayuda de nada. Trabajamos con fondos para haciendo un bingo, una lota, para recaudar con las publicidades, que es muy poco lo que sumamos para poder pagar las boletas de luz que nos sale mes a mes. ¿Es muy difícil sostener eso, los servicios? Es difícil porque es un pueblo chico donde no tenemos pocos, tenemos auspiciantes, pero muy pocos. Claro, también te iba a preguntar por publicidad. Claro, por las publicidades. Capaz que una boleta nos sale 12 mil, 13 mil pesos y bueno, y en las publicidades nos llegamos hasta 6, 8 mil pesos y siempre hay que buscar la forma de mes a mes para pagar la radio. Bien, bien. ¿Y participaron alguna vez de alguno de los encuentros de la red de radios rurales? Sí, tengo compañeros que participaron. Bueno, yo también participé acá en El Fuerte cuando se hizo el encuentro de radio rural acá en El Fuerte, así que bueno, participamos casi todo acá, pues bueno, fue acá, así que. Y después, bueno, hay compañeros que fueron a otros lados. Ah, no me digas que se hizo una vez ahí en la radio de ustedes, qué bueno. Nosotros Sí. nos sumamos, dos años antes de la pandemia, pudimos participar de dos encuentros presenciales y de uno virtual. Así que bueno, ojalá que este año podamos volver a encontrarnos también, ¿no? Es un poco la idea de retomar la presencialidad, que tanto se necesita. Creemos que es importante también poder hacer los lazos de manera conjunta, ¿no? Y en presencia, conocernos entre nosotros, eso siempre ayuda un montón a las relaciones que podemos sostener y lo que podemos ir haciendo. Así que bueno, ojalá que podamos, ¿no?, encontrarnos. Sí, la verdad que ojalá, no, ojalá que que podamos continuar con esos encuentros, porque fue muy lindo. Mirá, acá vinieron muchas radios de distintos lugares que participaron. Fue una movida muy grande acá en el pueblo, tanto como para la radio, tanto como para los hospedajes, el tema de los comedores. Fue una movida grande cuando se hizo el encuentro, así que fue muy lindo. ¿En qué año se hizo ahí? No recuerdo bien, pero fue antes, 2, 3 años antes de la pandemia. Bien. No recuerdo bien. Yo fui Pero a San Marcos Sierra, a la Radio Garabato, y a Santa Fe, a El Tero. ah, sí. Ah, qué bueno. Bueno, Sí, es la verdad rara, que... maybe. Esto, ¿Cómo? tenemos todos los afiches de todas las radios que han llegado. Están en la entrada de la radio acá, están todas las radios que han participado en el encuentro de radio. Ahí vi Qué una de que lindo. es la radio. Ahí están todas sentadas. Qué genial, espectacular. Y bueno, quería también contarte, Ernesto, que este ciclo de entrevistas queda obviamente disponible para que todas las radios lo puedan tomar y poder transmitirlo, difundirlo en cada una de sus radios. Lo tenemos en la página de nuestra radio, que bueno, es para ingresar y para poder descargarlo. También, bueno, dentro de la red de radios rurales siempre tratamos de recordarlo y difundirlo, porque la idea un poco es actualizar, digamos, la palabra, la voz de cada una de las radios, de los compañeros y compañeras y compañeres que forman parte, que están hoy en día sosteniendo nuestros espacios de comunicación. Entonces, bueno, la idea es que tomen con total confianza y como si fuera propio este ciclo de entrevistas para que ruede por todo el país, a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, que la idea es que demos a conocer nuestro trabajo. Qué bueno, muy lindo. Bueno, Ernesto, gracias por la comunicación. No sé si querés contar algo más que te haya quedado. No sé, para mí que dije todo, bueno, pero está bien, Bueno. que charlamos, muy lindo, estoy agradecido con ustedes, con esta entrevista. Así que bueno, muy lindo y bueno, lo poco que pude decirle, bueno, ahí lo comuniqué. Buenísimo, te agradecemos un montón el tiempo empleado para esta entrevista, para charlar con nosotros y con nosotres. Y bueno, y ojalá nos encontremos nuevamente pronto. Y que, bueno, de la mano de todas las radios podamos seguir creciendo dentro de la red y cada uno, bueno, en el proyecto individual de su zona, de su lugar, con su comunidad, que siempre también hace a la calidad, ¿no?, de los medios de comunicación. Así que te mando un abrazo grande, Ernesto, y bienvenido siempre, por supuesto, si quieren venir para el sur, los estaremos esperando. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Si algún día, bueno, nos toca el encuentro de radio acá en el Fuerte, así que bueno, sería buenísimo que nos podamos encontrar, conocer y bueno, la verdad que bueno, ojalá que algún día nos encontremos en algún lugar, en un encuentro de radio. Así es. Bueno, te mando un abrazo, Ernesto. Bueno, ahí nos comunicábamos entonces con Ernesto Flores para este ciclo de la red de radios rurales, para el de radio a radio, el ciclo de entrevistas que pudimos conformar y que, bueno, seguirá creciendo seguramente. Gracias. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una